Es esta transmisión o esta teoría que se basa en que todo lo que hay en un sistema, imaginemos que este es nuestro sistema familiar, es de otra persona, pero imaginemos que esto es un sistema, cada uno de los elementos que hay dentro del sistema tiene que permanecer en equilibrio. Y para ello, muchas veces ocurren historias en alguna parte del árbol y otras personas que vienen por debajo de lo que ha ocurrido van a tomar el peso de la historia para poder hacer algo. Y ahí es cuando nos encontramos con situaciones que se repiten, con repeticiones en el árbol que tienen un sentido. Y el sentido es cuando ocurre algo doloroso en algún nivel de la familia, esto va a provocar un gran estrés. Y por lealtad familiar, por lealtad a todos los miembros que han estado o que van a venir, por esa lealtad, por esos hilos rojos invisibles, como le llamaban Iván Bossomeghi o An Hansel in Schützenberger, que son los padres, un poco, muchos de los que han dejado base de teoría y práctica, ellos hablan de esta lealtad que hace que en algún momento hagamos algo que no sabemos ni por qué lo hacemos. Y pasemos al caso, porque así lo veréis mejor. Una persona, un hombre en este caso, consulta por un tema de dinero. Un tema que le afecta porque él gana suficientemente bien, puede en algunos momentos de su vida ahorrar y tener, poder comprar cosas importantes para sostener su vida, pero también gasta mucho, gasta, y hay momentos en los que tiene que recurrir a otras personas, ya sean a sus padres, a sus familiares directos, tiene que recurrir a otras personas para pedirles dinero y poder pagar sus deudas. Entonces, consulta porque esto ha sido repetitivo en su vida. Cuando miramos su línea de vida y decimos en descodificación, cuando alguien hoy consulta por un síntoma, vamos a mirar qué es lo que le ha ocurrido en la vida, en su biografía, para que le lleve a tener este síntoma. Si en esa parte no encontramos ningún programa, vamos a acercarnos al momento del nacimiento. Si en el nacimiento no encontramos nada, vamos a preguntar qué es lo que ha ocurrido en el embarazo de su madre, para ver si hay, encontramos ese programa. Y si no, en la concepción. Y cuando hemos hecho este recorrido hacia atrás, vamos a mirar también la línea paterna y la línea materna para ver si en el transgeneracional encontramos un sentido a lo que la persona está viviendo en el hoy. Este es el caso de este hombre, que en principio no tenía nada durante su vida. Le preguntamos cómo vivían la historia del dinero su padre o su madre, los dos bien, lo encontraba todo normal. Y cuando él empieza a hacer más averiguaciones, una tía, hermana de su padre, le comenta lo que ha ocurrido en la vida de su abuelo, del que nunca había oído hablar, porque su abuelo había muerto muy joven, con 41 años, no le habían contado, ni él había tenido otro interés por preguntar. Cuando somos pequeños no preguntamos qué es lo que ha ocurrido. Esto nos pasa cuando tenemos interés en la vida de averiguar algo más sobre nosotros, que empezamos a mirar qué es lo que hay por ahí. Y le cuentan que su abuelo muere con un problema hepático, muere de una cirrosis hepática, que había sido jugador, que todo el dinero de la familia lo había perdido, se lo había gastado, o sea, aquí aparece un tema de dinero y que cuando él muere, su padre tiene 14 años. Su padre tiene 14 años, su hermana era 6 años más pequeña y es la madre quien se tiene que encargar de ayudar a salir a la familia adelante. El padre se transforma en una persona muy, muy, muy responsable, por eso él nunca había visto este tema de problemas de dinero en su casa, pero también me cuenta que para él, él nunca había sufrido de temas de dinero hasta los 14 años, que es el momento en que tiene una novieta y quiere comprar cosas, quiere salir, quiere hacer lo que hacen sus amiguitos, pero a él no le dan semanada, no tiene dinero y empieza a pedir y a hacer pequeños hurtos, a sacar de su madre, del dinero de la alcancía de la hucha de su hermana, empieza a coger dinero y es también a partir de sus 14 años, momento que se repite como fecha porque es la edad que tenía su padre cuando muere su abuelo. En este caso vemos una repetición clara y podríamos pensar que es el destino lo que hace que en la familia las cosas se repitan. Pero os aseguro que tenemos una vía directa para poder llegar a resolver las historias y esta persona tiene la posibilidad de sanar todo lo que ha ocurrido en su árbol desde el momento en que se da cuenta de a quién ha sido leal, de qué es lo que está haciendo en su vida este tema del dinero. En el momento en que la persona lo reconoce, comprende lo que ha vivido su padre, comprende lo que ha vivido su sistema familiar, vive las emociones que los otros sufrieron, las sana en sí mismo, sana la posibilidad también de tener que seguir repitiendo con un esquema que ya es obsoleto, que no le corresponde. Es una invitación a poder vivir en armonía el hoy, a pesar de lo que vivieron nuestras familias y lo que se vivió en nuestro clan en otro momento.